Comunicación con la cabina 18. Con tribuna, yo me imagino que ya está Fabián conmigo. Con tribuna ya en los palcos, ahí hay gente que debe haber alentando. Adelante ustedes, chicos. Perfecto, arrancó acá el partido, pelotazo arriba, lo viene buscando Vera, sin embargo, va a llegar primero el arquero de Gimnasia, que controla bien así el balón para quedarse con la redonda, saque de arco para el Lobo Jujeño, primeros segundos del segundo tiempo. 5, variedad de milanesas, pollos, o dulces, sotitos, papas, McCain, helados, Aloha y mucho más, 25% de descuento. En tu tercer pedido consecutivo, llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas, siempre. Tengo tiempo para una más, Miguel. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Hay un hombre caído del equipo de Almirante Brown. No da la orden todavía el árbitro del partido para que ingresen los auxiliares. Igual, así está hablando, ahora sí se repone el hombre de Almirante Brown. El terreno de la fragata, así la va a tener el arquero Martínez, que va a reventar con un pelotazo. Estamos en el primer minuto de juego, la segunda parte, señoras y señores, 0-0 la historia. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, Barrio Chíjera, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. La pelota la tiene por acá la fragata, amasa la pelota Veloso, que quiere meter al centro, lo viene buscando por acá González, sin embargo se cruza bien el hombre de Gimnasia, acomodando el cuerpo, la pelota se termina yendo por línea final, ahí saque de arco para el Lobo Jujeño. Paternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos, Paternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Paternor. Y arranca desde el fondo Gimnasia, ahora con Endrice que levanta la cabeza, va a cruzar la cañada, línea central, cambia de frente para Palacio. La vino recepcionando bien Palazzo, empala la pelota, la vino buscando por acá. El ingreso era de Molina, sin embargo, así también Camacho va colaborando. Quiere la pelota, Gimnasia la tiene. Así Panchita Maidana tocando con Camacho. Camacho y Panchita Maidana. Ahora se la ponen para Palazzo, va Palazzo entre dos hombres. Intenta, tiene que bajar Palazzo, le toca la pelota. Se va para un costado. Lateral y un ataque para Gimnasia. Papelera el Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera el Tucumano, venta por mayor y menor. Papelera el Tucumano en calle José de Iglesia, esquina Santiago del Estero. Cuando se venía el Lobo Jujeño, sin embargo, Villalba ahí, bien atento para despejar de cabeza. Quiere meter la contra rápidamente Almirante Brown. Se mira Almada, se arroja al piso bien. Ahí Rosero conteniendo la pelota. Pasa atrás para Soria, Soria para su arquero. Soria ahora se la pone para Álvarez y Álvarez termina tocando para el Vikingo. El Vikingo con Andrés y controla Gimnasia en el fondo. Sí, Facu. No hay cambio todavía en Almirante Brown y Gimnasia Jujuy, pero sí hay movimiento en ambos bancos. Hay movimiento sí en el banco del Lobo Jujeño, también en de la fragata, pero ingresamos a jugar la segunda parte sin variantes. Estamos en 13 minutos de esta parte complementaria. Así lo viene buscando a Quintana, sin embargo se cruza bien ahí Levy para tirar la pelota a cualquier parte, a terreno de Gimnasia. Hay dos pelotas en el campo de juego, advierte ahora el árbitro del partido. La toca cortita Soria, se mete ahí, pone el cuerpo, gana Soria, también colabora Andrés, se termina recuperando la pelota, se la ponen para Quintana, ahí va Quintana, intenta Quintana, lo toman a Quintana siempre. Nada, sanciones el árbitro del partido, cobrá Nelson Sosa, ahora sí cobró falta. La hizo cortita, así Quintana controla Gimnasia en el fondo. Corralón del Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón del Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. La tiene Gimnasia, intenta por la banda izquierda. Así aparece Molina, tiraba el centro, sin embargo rechaza. Bien parado Levy. La pelota le va a caer al arquero Álvarez en su terreno. Desde el fondo, como decimos, sale jugando el Lobo Jujeño. Lote Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el curado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lote Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lote Toti. Y limpia bien. Se viene Gimnasia, Andrés, y se la pone para Molina. Va a meter el centro arriba. Va a llegar a conectar el polaco. También viene Palazzo. No pudo Palazzo. meter bien el frentazo. Hacia viste el arquero Martínez. Ya controla la pelota en el fondo, la Fragata. Habrá saque de arco para el Almirante Brown. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Lo buscaban por acá Almada, sin embargo Cosano, bien parado. De cabeza termina tirando la pelota a un costado, por eso lateral y en ataque para esos. Estamos en 5 minutos de la etapa complementaria. Todavía sin goles en la noche del sábado. La pelota la tiene Belloso. Así Belloso que va a ser él propiamente el lateral. Lo viene buscando Almada, sin embargo se equivoca Almada. Le cede la pelota al vikingo que tiene que reventar con un pelotazo sin destino. Así venía buscando Vázquez, también se cruza Soria para mandar esa pelota más adelante. Intentaba de cabeza por Osa Molina. Se va la pelota por el costado, será para Gimnasia, mitad de cancha. Lateral para el Lobo. Sergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Se cumplen exactamente 6 minutos de este segundo tiempo. Pelotazo de Palazzo arriba, lo viene buscando a Quintana. Conecta de cabeza, también viene a colaborar. Tiene que subir Soria, sin embargo, la pelota en el rebote le termina quedando. Así Almada, va Almada entre dos hombres del Lobo Jujeño. Abre juego para que la tenga Vera, levanta la cabeza, se quiere venir. Almirante Brown, se mete Vera, va a tirar el centro, tiró, se cruzó bien. Así arrojándose al piso, Palazzo, defendiendo para Gimnasia. Pelotazo arriba, no puede controlar el polaco. Sin embargo, aparece Vázquez, que ahora saque el latigazo, tiró sin destino, a las manos. Tibiamente a las manos del arquero de Gimnasia, sale jugando en su terreno el Lobo Jujeño. Viví la Semana Santa en Tilcara, visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. Así. Pudo virlar la pelota Molina y te digo casi porque casi se la pellizca. Sin embargo, acá no se entendía nada con Vázquez. Terminaron regalando la pelota, la tiraron a cualquier parte por línea final. Por eso va a reponer desde el fondo, desde el arco Gimnasia, cuando se viene una variante en el lado de Almirante Brown. Ya la vamos a confirmar en la voz de Facu. La primera variante que mete la Fragata. Ahora presenta la información odontólogo Saúl Flores Dolzan. Sale de la cancha con los números 7 Almada y entra con los números 17 Ibáñez. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Palpalá. Desde el fondo Gimnasia, Palazzo que empala la pelota, lo viene buscando por acá Quintana, casi pasa la pelota y se venía el mano a mano Quintana con Martínez. Sin embargo la pisa así en el fondo Villalba, intenta Villalba, quiere salir jugando al delante, Bravo, se equivocan, la regalaron para Soria, casi también ahí termina pesistando Molina. Sin embargo se recupera acá la Fragata, que ahora se viene con todo, al recién ingresado Bazán, intenta Bazán, tiró la pelota bien ahí, atento Gozarro, la tiró a un costado, cuando se venía Bazán, el hombre que tiene toda la velocidad del mundo, claro, ¿cómo no va a tener velocidad? Porque recién ingresó, está fresquito, está con todas las pilas, terminó exigiendo recién a Cruzaro, mandaron la pelota en costado, por eso, lateral en ataque, banda derecha para esos. Gran temporada otoño-invierno en Carré, prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios con tu tarjeta de crédito, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Estamos en 8 minutos y medio de la parte complementaria, todavía no se pueden sacar diferencia. Gimnasia que terminó jugando mucho mejor la primera parte que Almirante Brown, terminó frizando un remate, un taco en el palo izquierdo del arquero Martínez, en ese momento defendiendo el arco que da espaldas a Avenida Éxodo, y ahora no cambia la cosa. Gimnasia que intenta, pero todavía con poca claridad en el juego, no terminan de entenderse de mitad de cancha hacia arriba, por eso falta el fútbol necesario. ¿Estará en el banco? Me pregunto, ¿estará en el banco el jugador que le pueda dar ese toque de fútbol, ese manejo que necesita Gimnasia? Lo vamos a ver, estamos en 9 minutos del segundo tiempo, 0-0. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Acá se viene Palazzo, Palazzo y Molina. Vamos a ver si él está con Camacho. Mete en el centro. Termina despejando el jugador Vicialba. Igual controla Gimnasia, se termina equivocando Camacho por habilitar rápido a Panchita Maidana, la terminó regalando. Acá se arrojaba al piso Palazzo para tratar de contener la pelota, sin embargo se termina yendo ese balón por línea final. Así entonces, Gimnasia que tiene chance ahora con la pelota desde el costado. Va para Palazzo, Palazzo abriendo fuego. Por otro costado, para Endrizi, que termina controlando así en el fondo. Pase para el polaco. Pase que buscamos a ver, lo puedan llegar a habilitar ahora. Se viene Gimnasia, van a meter el centro, tiró. Habrá córner para el Lobo Jujeño. Cuando subía con todo, metía primera, segunda, tercera, Molina, metió el centro, le terminaron tocando la pelota, por eso tiene córner el Lobo Jujeño. Cinco, variedades milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más, 25% de descuento. En tu tercer pedido consecutivo, llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas, siempre. No tiempo para una más. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. En este preciso momento se van a cumplir 11 minutos de la segunda parte. La chance la tiene Gimnasia. Tiene córner el Lobo Jujeño, vamos a ver si está, gritamos el gol. Espera por acá el polaco Menéndez, también Palazzo, también Quintana. Entra el pelotazo, primer palo arriba, no podía, el vikingo se caía. Reclamó, falta, no le dan. Sin embargo, así quiere meter la contra rápidamente el equipo de Almirante Brown. Pone el balón para la corrida de Vázquez, intenta Vázquez, tiene que quedarse, aguantar un poco la pelota. El jugador ponerle paño frío quizás en mitad de cancha, pero se terminan equivocando porque apareció por acá Soria, recuperando la pelota por el Lobo Jujeño. Sin embargo, Soria, otra mala habilitación, sí que se equivocan ellos, se prestan la pelota para un lado o para el otro. En este caso, muchas imprecisiones, tanto por el lado de Gimnasia como el equipo de Almirante Brown. Igual te digo, corre unos minutos y todavía esperamos el gol de Gimnasia. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad, la bolsa, 7,000 pesos, promociones de hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, de Barrio Chiquira, celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. La tiene por allá, es González, intenta González para el Mirante Brown, poniendo la pelota para que también vaya por allá el jugador Vera, intenta el equipo de la Fragata, ponía la pelota mal, pase, cuando intentaban habilitar por acá Vicioso, le tiraron un ladrillo, la pelota se termina corriendo por el línea final, ahí saque de arco para el Lobo Jujeño, lo hacen rápidamente para el carril izquierdo, ya la tiene así Endrizi, pasa atrás Endrizi, para el vikingo, aparece, se mata ahí levantando la cabeza. Así lo tiene cerca Soria, sin embargo elige jugar un pelotazo arriba, venía conectando de cabeza, intentaba peinar, así intentaba, digo, porque no peinaba bien del todo. Era Molina que quería habilitar al polaco Menéndez, sin embargo en esta se recupera la Fragata en el fondo. Intentan por el lado Vázquez, se la tocan la pelota, se va nomás el balón, se va para un costado, será para ellos, se la tocó ahí Palazzo. Hay lateral en ataque para la Fragata. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Paternor. Camiseta 19, ingresó Flores con la camiseta número 19. Hace rato la primera variante, la única en lo que va del partido, la hizo el equipo de Almirante Brown. Así la tiene en el fondo, pelotazo arriba, Cosaro termina reventando para cualquier parte, por eso la manda casi a la tribuna, casi a la platea. Así llegó la pelota y en mitad de cancha va a reponer con manos la visita. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, venta por mayor y menor. Papelera El Tucumano en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Bueno, a ver, se vienen variantes por el lado de Gimnasia, ya lo va a confirmar Facu. Lo que sí vemos, el movimiento en el banco de Matías Modo, lo que quiere acomodar, lo que nosotros venimos un poco pidiendo, el fútbol que no aparece. Porque en mitad de cancha todos son pelotazos y a veces malas decisiones. Y esas imprecisiones hace que puedan hacer la contra de Almirante Brown. Por eso hay que parar la pelota, vamos a ver cómo le va. En cuanto a las variantes, porque Camacho no funcionó y me parece que por ese lado viene una primera variante. Ya lo va a confirmar Facu. otra variante por el lado de Gimnasia y también una variante por Almirante Brown. Ahora presenta la información Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Sale de la cancha con el número 5 Soria y entra atrasante con el número 16. Sale también con el número 10 Camacho y entra con el número 18 Juárez. Corralón El Mercado, variedad de griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Otra variante que se produjo también en el lado del equipo de Almirante Brown, sí, contame, Facu. Salió de la cancha también González con el número 9 y entra con el número 20 García. Lope Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua, en tu pileta o filetín, precios insuperables. Lope Toti, asesoramiento permanente, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown, pedidos al 388-4725-017. Lope Toti, limpia bien. Bueno, vamos anotando esas variantes. Ojalá que pueda funcionar por el lado de Gimnasia, que no puede controlar la pelota en la mitad de la cancha. No se hace fuerte ahí en ese sector del campo de juego. Por eso me parece que esta variante puede darle algún resultado al equipo del Módulo. Cuando acá se viene la Fragata, tiró, intentaba, sacó el latigazo. El recién ingresado, el jugador Flores, exige, se tiene que poner como el arquero Álvarez en esa posición para poder volar y tirar la pelota al córner. Increíble, voló para la foto, pero fue exigido. Buen remate de Flores, que casi mete el primero. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se van a cumplir 17 minutos ante la parte complementaria. La chance la tiene ahora Almirante Brown. Viene el pelotazo arriba, lo viene buscando por acá, era la cabeza de Acuña, que termina conectando con un frentazo, pero la tira para un costado para que se vaya la pelota para el lado de la línea final. Sí, hay saque de arco para Gimnasia. Ergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Esperamos en Ergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Trasante y Juárez, vamos a ver si funciona. Luego el trasante para que pueda darle un poco más, quizás en la marca también, pero también un poco en la proyección. Al igual que Juárez, que intentará juntarse con el polaco, intentará juntarse con Quintana. Vamos a ver si le sale. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá. El polaco viene, sin embargo, aparece por ahí. El recién ingresado para Gimnasia, intentaba Juárez. La pelota la termina controlando al fondo del equipo de Almirante Brown. Pelotazo sin destino, controla bien. Así en el fondo, el hombre del Lobo Jujeño aparece por acá en el juego. Es el jugador trasante para recuperar la pelota. Levanta la cabeza, se quiere meter trasante, va trasante. Pone el pase, nueva devolución para trasante. Tiró sin destino el remate, muy arriba la tiró a la tribuna. Igual la chance, la aproximación de Gimnasia. Viví la Semana Santa en Tilcara. Visitas guiadas, a variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Intendencia Sonia Pérez. Va a reventar con un pelotazo el arquero Martínez. Parado frente a la pelota Martínez. Ahora sí, pelota que pone en terreno de Gimnasia. Termina conectando de cabeza atrasante. Así también va a colaborar Molina. Venía Andrísima, pudo retener bien la pelota. Pelotazo para ellos. Aparece por acá Flores, cometiendo falta. Falta en ataque. Sanción así ahora Nelson Sosa. Será para Gimnasia, que tiene tiro libre en su terreno. Odontólogo Saúl Flores Dolzan. Ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removibles. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. La tiene Gimnasia, atrasante, en mitad de cancha, se la toca para el vikingo. Aparece de Matei, que se proyecta, se mete en terreno rival. Ahora para el polaco, date vuelta, polaco, pegale, pegale, polaco, pegale, polaco. Intenta el polaco, va el polaco, va el polaco, no le sale el pase. Para mí le creció falta, reclama eso, el polaco no le dan. Así va en la marca Palacio, intentando recuperar la pelota, sin embargo la tiene el equipo de Almirante Brown. Villalba, que el palo de balón para Vera, Vera habilitando por acá el recién ingresado. Aparece García, intenta el equipo de Almirante Brown, se equivocaron, por eso recuperó Gimnasia. Se metió Gimnasia en mitad de cancha, se vino Molina, pelotazo arriba para el polaco, la tiene el polaco, va el polaco. No pudo sacar el remate el polaco, le terminaron tocando la pelota donde estaba en el área. Otra buena chance desperdiciada. Acá se anima bien Cosaro defendiendo. Bien Cosaro adelantándose en la jugada, recuperando para el lado jujeño. Mete en el centro arriba, lo buscaban a Quintana, sin embargo rechaza de cabeza Cunha defendiendo para Almirante Brown. La pelota le queda ahí, sobre mitad de cancha. Ya la tiene por acá García, intenta García. Levanta la cabeza, lo vino a marcar dos hombres. Tiene el lado jujeño, termina habilitando por acá a Flores. Se va a Flores, intenta Flores. Se quiere meter entre dos, tres hombres de gimnasia. Y ahora sí, Nelson Sosa, ¿qué dice? Que le cometieron falta al hombre de Almirante Brown. Está caído. Y en tres cuartos de cancha señala el árbitro del partido que será para ellos. Será para Almirante Brown, que tiene tiro libre. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficioso con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de Mejina. Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Acomoda la pelota García. Nadie se la saca a García, que ya está parado frente al balón, todavía no da la orden el árbitro del partido. Tres hombres en la barrera para gimnasia. Va acomodando desde el fondo, desde el arco, el arquero Álvarez. Milton Álvarez, vamos a ver si en esta puede defender bien gimnasia. Hay que estar atentos, porque también metió variantes el equipo de Almirante Brown, con pretensiones, obviamente, de cambiar este rumbo. De que se apague el 0-0 y que se venga el primero. ¡Pelotazo arriba! Y el arquero Álvarez la tuvo que manotear cuando venía al ángulo izquierdo, se colaba esa pelota. Tremendo remate, con muy buena dirección se tuvo que exigir. Milton Álvarez la terminó tirando al córner. ¡Córner para esos! La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Tuvo una muy buena chance el equipo de Almirante Brown, que ahora busca de córner. Pelota pasada, segundo palo, arriba, termina conectando de cabeza el hombre de gimnasia, defendiendo así. La tenía trasante, la tiraron a cualquier lado cuando en el rebote le quedó a la gente de Almirante Brown. No supieron resolver bien. Ya la tira gimnasia. Ya el arquero Álvarez, pelota arriba para la cabeza de trasante. Quería levantar, pero acá no vino, sin embargo se cruza bien con una pierna leve, tirando el balón a un costado, en mitad de cancha. La banda derecha va a reponer con manos el Lobo Jujeño. Cinco, variedad de milanesas, pollos, dulces, sotito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Se tiene que arrojar hacia el piso el hombre de gimnasia de Jujuy, de la primera final. Gimnasia, cantalo, gritalo en una jugada rápida. Una se le tenía que dar al Lobo Jujeño. La buscó tanto el equipo del Módulo. Termina gritando Gimnasia, canta el primero. Señoras y señores, en la cabeza de Quintana, Quintana, Quintana. Y a los 22 minutos, casi 23 de este segundo tiempo, el gol de Gimnasia para poner las cosas. El Lobo 1, la Fragata 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu Radio Remember, que también es fútbol. Y la buena chance que aprovecha Gimnasia en una llegada rápida, donde pudo encontrar lo que venía buscando hace rato el equipo de Módulo. La apertura del marcador, poder quebrar el cero. Finalmente se le da al equipo de Gimnasia de Jujuy, que ya está arriba en el marcador. Paternor, agente oficial Moura en la provincia. Batería para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Paternor. Tengo tiempo para una más. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano. Ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Lateral en ataque para ellos, en terreno de Gimnasia. Lo hacen rápidamente. Ahora la Fragata se va a venir con todo. Almirante Brown a buscar el empate. acaba de marcar Gimnasia en 23 minutos del segundo tiempo. El gol para el Lobo Jujeño. El gol, ese grito sagrado que tanto buscaba en la primera parte, se le termina dando en esta etapa complementaria al equipo de Módulo. Estamos en casi 25 minutos. Hay chance con pelota detenida para Almirante Brown. Van acomodando el balón. Busca su chance también, busca empatar ahora. Almirante Brown recién pegó Gimnasia, recién golpeó el Lobo, recién buscó y encontró Gimnasia. ¡Qué golazo recién! ¡Vamos! Corralón El Mercado, variedad de griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. Vino el pelotazo y ahí tuvo que rechazar la gente de Gimnasia. Reclama Almirante Brown, que es el córner, nada que ver. Intentaba así el delantero de la Fragata ir directamente a acomodar la pelota para el tiro de esquina. No le da el árbitro, dice que hay saque de arco para Gimnasia. Qué gol que metió el Polaco Menéndez, tanto la buscó en la primera parte, tuvo la chance de cabeza, no se le dio al Polaco, pero en esta no perdonó. Lote Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lote Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lote Toti, limpia bien. Así la viene buscando el hombre de Gimnasia, intentaba Juárez. Sin embargo, se estaba Samuel sancionada la falta. Por eso será para ellos. En su terreno va a reponer Almirante Brown. Sí, contame, Facu. Con este resultado, Gimnasia de Jujuy se queda con el segundo puesto con 19 puntos y está solamente a 4 puntos del puntero. Está escalando posiciones Gimnasia de Jujuy, que claro, con esta victoria de sumar hipotéticamente 3 puntos, sigue avanzando en la tabla de posiciones. Y recordamos que la próxima semana estaremos en Salta La Linda. Estaremos así en la vecina provincia para acompañar a Gimnasia frente a Central Norte. Tiene el pelotazo arriba, la viene buscando por acá, va a encontrar la pelota Juárez. Sí, llegó la pelota Juárez. Levanta la cabeza, va a meter el centro, hace rebotar la pelota en un hombre de Almirante Brown, era en la humanidad de Luis Alba, por eso lateral en ataque para el Lobo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. El Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, hay una tarjeta amarilla que tiene en la mano el árbitro del partido. Vamos a ver a quién se la muestra. Está reclamando de Matei. Estaba reclamando de Matei para él la tarjeta amarilla. La verdad que no se entendía nada porque, claro, pedían dónde ubicar la pelota. Decía dónde, precisamente, el árbitro del partido. Me parece que va con Módulo, ¿eh? La va a echar a Módulo. No le va a sacar tarjeta amarilla a Módulo, que hace rato viene hablando mal con el árbitro. Dice, cortala, te vas. ¿Para quién, Facu? ¿Para el auxiliar? En la ayudante de campo, la amarilla. Así es, Samuel, para el auxiliar de Módulo. Es así, se están un poquito de boca. El árbitro un poco va señalando eso, va advirtiendo, córtenla porque acá expulso. Samuel, sí. Te quería acotar algo con respecto a la amonestación de Matei. Estaba reclamándole al árbitro un planchazo en la falta anterior y no paró el partido. Exactamente, por eso te digo que acá mire realmente mal el árbitro del partido, que no me gustó cómo arbitró la primera parte, tampoco la segunda parte, porque claro, acabó para el otro lado. Sin embargo, mirá, no se fue la pelota de línea, dice para ellos. Bueno, la tiene el Mirante Brown, que tiene lateral ahora en su terreno. Ergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Ergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Tengo tiempo para una más. Viní la Semana Santa en Tilcara, visitas guiadas, a variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia, Intendencia Sonia Pérez. No agarra mala, y tiene que ser tarjeta amarilla. ¿Por qué no le saca tarjeta amarilla a Bisalva si lo agarró de manera muy grosera a Quintana cuando tenía dominio de la pelota? Quintana no lo dejó avanzar, lo agarró prácticamente de la mano, se lo quería llevar a la casa a Bisalva, a Quintana, pero sancionó falta, nada más, tendría que haber sido tarjeta amarilla también. Así la tiene Lobo Jujeño con Molina, intenta Molina, va a levantar la cabeza más atrás, se la pone para Palazzo tocando para Molina, que va a levantar nuevamente la cabeza, empala la pelota para Palazzo, ahí con Juárez, va a maniobra Gimnasia, deja Juan Guiquera el segundo, se comete falta, ahora sí, sancionada, claro que sí, falta para con Juárez, habrá tiro libre para Gimnasia. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible, se reciben obras sociales y tarjetas de crédito, atención niños y adultos, en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. Así la tiene Molina, Molina tocando cortito para Juárez. Devolución de Juárez para Molina, intentaba el caño. Molina termina rebotando la pelota en Belloso. Por eso será nuevo lateral para Gimnasia. Miramos el cronómetro y estamos en 30 minutos. De la segunda parte gana el Lobo. Sí, gana Gimnasia. Gol del polaco Menéndez marcando el primero a los 23. Se la ponen allá para Matei. Va a intentar ahí el polaco. Lo toman al polaco. Y tiró, lo pudo hacer. Atento ahí el arquero Martínez. Se la comió Quintana. Lo encontró bien parado Martínez. Tremendo, recién tuvo el saludo el Lobo. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas, hombre y mujer, beneficios o con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. No venían agarrando mal al polaco Menéndez y recién le acaban de tirar un codazo a Molina. No sanciona, no cobra absolutamente nada el árbitro del partido. Hace rato reclamaba el polaco, para mí era penal porque lo estaban tomando mal al polaco Menéndez. Igual la pelota le cayó en los pies de Quintana, que remató pero lo encontró bien parado Martínez. Qué buena chance, todavía se lamenta Quintana. Se lamenta Quintana porque tranquilamente podría haber sido el segundo de Gimnasia. Qué buena chance que tuvo el Lobo de aumentar el marcador cuando acá se vienen variantes por el lado de Almirante Brown. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. 31, casi 32 de esta segunda parte está ganando Gimnasia. Sí, gana el Lobo Jujeño, el gol lo hizo el polaco Menéndez a los 23 del segundo tiempo. Marcó Gimnasia, se está quedando con tres puntos importantísimos el Lobo. Hay movimiento en el banco de Lobo, hay movimiento en el banco también de Almirante Brown. Tres variantes directamente a la cancha mete el técnico de la Fragata. Vamos a confirmar eso luego de la presentación. Ahora presenta la información Senco, cosas ricas siempre. Sale de la cancha Belloso con el número 11 y entra Varela con el número 13. También sale con el número 3 Villaldo con el número 3 y entra Bazán con el número 18. Por último ingresa Gauna. Ingresa Gauna. Así es, Samuel, ingresa Gauna. Se metió para la cancha Gauna, ya vamos a ver quién se fue. Lo que sí, vi que alguien de Gimnasia fue expulsado. Se fue un ayudante de módulo. Fue directamente el árbitro a expulsarlo. Sí, sí, sí, a expulsarlo de la cancha. Le mostró la tarjeta roja. Cuando acá se viene Gimnasia, se viene el polaco, le comete falta al polaco. Y saca tarjeta. A ver, Nelson Sosa, si en esta te dignas y sacas tarjeta porque estaba solo el polaco. Se venía el mano a mano solo, una tibia. Tarjeta amarilla. Podría haber sido tranquilamente roja porque encaraba el polaco para el segundo en su cuenta. Hay falta, hay tiro libre para el Lobo en tres cuartos de cancha. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. Todavía no se reanuda el partido. Todavía está caído, está sentido el polaco Menéndez. Tengo tiempo para vender. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Repuestos y accesorios nacionales e importados. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlitos Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. Ingresan los Samuel. Auxiliares. Sí, contame. Te confirmo quién salió recién. Vázquez. Sí. Vázquez. Con camiseta número 8, exactamente, ¿sí? Todavía lo están atendiendo así el polaco Menéndez, autor del único gol del partido. Ingresaron, te contaba, los auxiliares. Está sentido el polaco, no se reanuda el encuentro. Estamos en 34 minutos de la segunda parte. Está ganando Gimnasia precisamente con gol del polaco Menéndez. Baternor, agente oficial Moura en la provincia. Baterías para todos los vehículos. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras, esquina Antártida, siempre arranca con Baternor. Tengo tiempo para una más. Corralón Lucas, precios imbatibles. Cemento de calidad a la bolsa, 7,000 pesos. Promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Chijera. Celular 388-4214-617. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Bueno, ahora sí se va a reanudar el partido. Tiro libre para Gimnasia, casi en tres cuartos de cancha. Va acomodando la pelota la gente del Lobo Jujeño. Cuando se vinieron para la cancha, cuatro variantes ya por el lado de Almirante Brown, con Varela, Gauna, Bazán, Flores y García, cinco. Tiene el pelotazo arriba, lo viene buscando al polaco, sin embargo, allí Samuel salía defendiendo a Acuña con un pelotazo arriba. Cuando casi Gimnasia vuelve a encontrarlo bien parado al polaco Menéndez. Sí, contame, Facu. Te confirmo, la tarjeta amarilla fue para Flores, con el número 19. Camiseta 19, recién amonestado Flores. En el fondo, maniobra, la tiene Levy. La tiene el equipo de Almirante Brown. Pelotazo arriba, la viene buscando para Cabrera. Sin embargo, salta bien ganando en las alturas el hombre de Gimnasia, que dice que comete falta. ¿Será para ellos? En la puerta del área, no. Tremendo, no fue falta, pero para nada. Reclama todo el banco de Gimnasia, reclama, obviamente, allí Cosaro, que hace seña para un lado, para el otro. ¿Dónde hubo falta? Si terminó ganando bien de arriba Cosaro, le termina regalando Nelson Sosa el tiro libre a Almirante Brown, que ahora tiene chance casi en la puerta del área. Sí, Facu. Es un chiste, la verdad. El árbitro ya se está pasando, la verdad. Y yo creo que se pasó hace rato. Cuando vemos así las bengalas encendidas en el Lobo Sur, a manera de aliento, de arenga para Gimnasia, que ahora va a poner 4 o 5 hombres en la barrera. Parado frente a la pelota está García. García le va a entrar esa pelota. Qué buena chance que tiene Almirante Brown. Tendrá que estar atento Milton Álvarez. 4 o 5 hombres en la barrera. Le va a entrar García, va a dar la orden. El árbitro del partido va. García tiró barrera. La pelota termina rebotando en la barrera. Se va a ir para un costado. Se va nomás para el córner. Será tiro de esquina para ellos. Papelera El Tucumano, la mayor variedad de productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Conecta de cabeza Gauna, cualquier parte había falta en ataque que ya había sancionado el árbitro del partido. Cuando, claro, se apagan las luces, las bengalas y el humo, ahora bancate el humo que viene al campo de juego y rumbo también a las cabinas al lado de la zona de la platea. Me parece que va a detener un poco el partido, el árbitro del partido, hasta que se pueda dispersar este humo que ahora invade el campo de juego. Cuando también lo están atendiendo a De Matei, ahora sí se recuperó, se repone De Matei. Hay saque de arco para Gimnasia, pero este humo también nos nubla totalmente la vista, la visual a nosotros. Corralón del Mercado, variedad en grifería, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón del Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown, 198, San Salvador de Jujuy. Bueno, no se ve absolutamente nada. Pelotazo arriba de Milton Álvarez. Lo vienen buscando por acá Quintana, también acompañaba a Juárez. Sin embargo, se repone el fondo el equipo de Almirante Brown. La pelota ya la tiene Vera, se resbaló Vera. La tiene, recuperó Gimnasia. Ahí le creo que falta el hombre del Lobo. Sanción el árbitro del partido. Mirá lo que hizo Vera, ¿eh? Así fue a buscar García también, el empujón. Tendría que sacar tarjeta amarilla y roja, te digo. No lo hace Nelson Sosa. Hace rato que viene dirigiendo mal. Viene inclinando la balanza siempre a favor de la visita. Acá, por la patada que tiró cuando el hombre de Gimnasia estaba caído en el césped, tranquilamente tendría que haber sido por lo menos tarjeta amarilla, pero no es así. Lote Ferti, artículos de limpieza, todos los productos para el cuidado y tratamiento del agua, en tu pileta o piletín, precios insuperables. Lote Ferti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-4725-017. Lote Ferti, limpia bien. 39 minutos de esta etapa complementaria. Cuando se viene otra variante por el lado de Gimnasia, van a venir variantes por el lado jujeño. Ya la va a confirmar Facu. Todavía no da la orden el árbitro. ¿Y la amarilla ahora para quién? ¡Qué bárbaro! Nelson Sosa interpreta que está haciendo tiempo Gimnasia, que termina sacando tarjeta amarilla a Cosaro, el encargado del tiro libre. Viene el tiro libre, rechaza el fondo del equipo de Almirante Brown. La pelota se va por un costado. Terminó rebotando en última instancia en el hombro de Gimnasia. Por eso el lateral será para ellos en su terreno. Banda izquierda para la Fragata. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225. Barrio Almirante Brown. San Salvador de Jujuy. Bueno, cuando hay fuegos artificiales en la zona de la Lobo Norte, espectacular. El aliento, la arenga de todo el público de Gimnasia. Hace rato en la Lobo Sur, ahora en la Lobo Norte corresponde con fuegos artificiales. Cuando vemos dos variantes por el lado de Gimnasia. Así también vemos el tablero, vamos observando la otra variante. No parece Molina y Mariana que van a dejar la cancha, lo va a confirmar Facu. Sí, contame. Bueno, Samuel, salió de la cancha Molina con la número 7, ingresa Córdoba. También se va el Panchito Mariana con la número 8, ingresa con la número 17, Noble. Presentó la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Y señoras y señores, crece el aliento por el lado de Gimnasia. Cuando acá en este preciso momento también se despliega la gran bandera en la Lobo Norte, el Lobo Sur. Y ahora en la preferencial el Capo del Norte. Qué gran bandera que dice el Capo del Norte. Ya casi un poco vaticinando lo que puede llegar a ser el próximo fin de semana, el próximo domingo. Estaremos en Salta la Linda. Vamos a acompañar a Gimnasia de Jujuy, que se va obviamente a jugar una parada muy difícil frente al Cuervo. El clásico que vamos a reeditar, se viene el clásico del norte, será el Lobo que visita el Cuervo, y ahí vamos a estar a través de la cadena provincial del fútbol para llevarles el encuentro el próximo fin de semana. Acá gana Gimnasia, está sumando de a tres. Estamos en 42 minutos de la etapa complementaria. La tiene el Lobo jujeño ahora con Trasante. Trasante habilitando por el otro sector, se viene allá en Karen, dice pelotazo, centro arriba, y casi la cabeza del polaco Menéndez, que siempre está también Quintana. En esta la tuvo el Lobo jujeño, pudo haber ampliado el marcador. Faltó dirección en ese cabezazo. Viví la Semana Santa en Tilcara. Visitas guiadas, variedad de talleres, ferias, espectáculos, juegos, degustaciones y mucho más. Municipalidad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia. Intendencia Sonia Pérez. Revienta el fondo de Gimnasia con un pelotazo. Cae a los pies de Acuña, que controla bien, lo quería habilitar rápido hacia Quintana, porque intervenía en el juego el hombre del Lobo jujeño, era Noble, pero sin embargo le terminó quedando la pelota tranquilamente a ellos en el fondo. Sale jugando la visita. Odontólogo Saúl Flores Dolzan, ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, rayos X, implantes, prótesis fija y removible. Se reciben obras sociales y tarjetas de crédito. Atención niños y adultos en calle San Luis, esquina Juan José Paso, barrio 9 de Julio, Pálpala. 43, señoras y señores. Sí, 43 minutos del segundo tiempo. Lo venimos buscando por acá. Quintana se cruza bien. Acuña defendiendo para esos. La pelota la tiene el equipo de Almirante Brown. Así también Levy, que tiene que subir para meter peligro al arco defendido por Milton Álvarez. Y los servidos, claro, porque cuando intentaron cambiar de frente, y digo bien intentaron, la terminaron tirando a cualquier parte. Por eso el balón se va por un lateral. En la banda izquierda va a reponer con manos en su terreno el Lobo. Ahora presenta la información Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Sale de la cancha con la número 9 Quintana e ingresa con la número 20 Perales. Gran temporada otoño-invierno en Carré. Prendas seleccionadas hombre y mujer, beneficioso con tu tarjeta de crédito. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales Carré exclusivo. Los aplausos para Quintana, que siempre es el hombre que exige, que cierra marcas. Es un hombre importante para lo que siempre pretende Matías Módolo. Perales a la cancha. Ya estamos en 44, casi tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto más va a adicionar el árbitro del partido. Dicho sea de paso, arbitraje que no me gustó para nada en esta noche de sábado. 44, casi 45, vende Miguel Soto. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Hay un hombre caído, hay un hombre sentido de Almirante Brown. Inmediatamente el árbitro autorizó para que ingresen los auxiliares. Así lo están atendiendo al hombre de Almirante Brown. Claro que no está haciendo tiempo. ¿Cuánto más? Contame, Facu, ¿cuánto más vamos a jugar? 6 minutos más. 6 más. Vamos a ir hasta los 51. No daba para tanto, Pensaba 3 o 4 como mucho, pero 6 se van a jugar. Señoras y señores, sale del campo de juego Varela para que lo atiendan a Varela. Está sentido en el tobillo izquierdo Varela. Ya se repone Varela. La tiene la Fragata. 5, variedad de milanesas, pollos, dulces sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. 5, cosas ricas siempre. Bueno, una falta inexistente. Otra que reclama el hombre de Gimnasia. Y si no veo mal, con camiseta número 16, trazante, termina viendo la tarjeta amarilla. Cobra sanción el árbitro del partido. Para mí no era falta, pero le da el tiro libre a la gente de Almirante Brown, que en 3/4 de cancha tiene la chance. Ahora con pelota detenida, defiende todo Gimnasia. La victoria parcial. Está todo Almirante Brown a buscar el empate. Así va García, pelotazo arriba. Oh, bien, conecta de cabeza, defendiendo hacia el fondo el hombre de Gimnasia, el acosado. Había una falta que sancionó primero en línea con el banderín, por eso sí, será Gimnasia que va a reponer desde el fondo. 46, casi 47 minutos. Vamos a jugar hasta los 51. La pelota la tiene en su terreno el Lobo Jujeño. Carlito Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault, repuestos y accesorios nacionales e importados, tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes y paragolpes. Carlito Repuestos Juniors, Lisandro de la Torre 601, esquina Líbano, San Salvador de Jujuy. La tiene Gimnasia, Andrisi, que empala la pelota, lo viene buscando por acá el polaco, también aparece acompañando, pero sea Juárez, intenta el Lobo Jujeño. Sin embargo, se cruzan uno o dos hombres de Almirante Brown, hacen rebotar la pelota en el hombre de Gimnasia. Gana el lateral en mitad de cancha. ¿Cuánto avanzó? No era tanto para ir a mitad de cancha. Si era más atrás, igual le cede cualquier cosa a Nelson Sosa al equipo de Almirante Brown. Pelota arriba, termina conectando de cabeza, así trazante para el Lobo Jujeño, que recuperó el balón en mitad de cancha. La tiene Gimnasia. Corralón Lucas, precios imbatibles, cemento de calidad la bolsa, 7.000 pesos, promociones en hierro, todas las medidas. Corralón Lucas, el Manzano 676, barrio Tigra, celular 388-42-14-6-17. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Tengo tiempo para una más. Paternor, agente oficial Moura en la provincia, baterías para todos los vehículos. Paternor es Moura en Jujuy, Las Heras, esquina Antártida, siempre a arranca con Paternor. Defiende así Córdoba para Gimnasia de Jujuy. Viene un pelotazo arriba, lo viene buscando por acá a García. Sin embargo, bien atento el fondo del Lobo Jujeño. La pelota ya le cae a las manos del arquero Milton Álvarez. Hay saque de arco para Gimnasia. 48, casi 49. Quedan un par de minutos todavía. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Papelera El Tucumano, ventas por mayor y menor. Papelera El Tucumano, en calle José de la Iglesia, esquina Santiago del Estero. Ahí sanciona la falta Nelson Sosa. Ahora sí, cuando tiene que ser así, ¿no? Grosera falta para que sancione, porque si no, el siga-siga. En la mitad de la cancha, en la banda izquierda, hay tiro libre para Gimnasia. Amaga sacar la tarjeta amarilla porque interpreta que el arquero del Lobo está haciendo tiempo. Igual van a acomodar así en el fondo Andrisi, también de Matei. 49, señoras y señores. Un par de minutos y se termina. Va a ganar Gimnasia. Va a ganar Gimnasia, señoras y señores. Ha sido Matai poniendo la pelota para que la tenga y la retenga. Y posición adelantada. En línea, bien atento. Banderín en alto, todo invalidado. Será para esos que ahora van a reponer desde el fondo. Corralón el Mercado, variedad de griferías, sanitarios, porcelanatos, cerámicos y todos los pegamentos y complementos. Corralón el Mercado, tu aliado en la construcción. Avenida Almirante Brown 198, San Salvador de Jujuy. 49, casi 50, la tiene Vera. Habilita por acá a García, va García, lo ponen dos hombres de Gimnasia. Dice que le cometen falta. Por eso será para eso. Cualquiera, Nelson Sosa, de muy mal arbitraje en esta noche de sábado. Mira dónde va a patear. Y sí, acomodan donde quieren, hacen lo que quiere y todo habilita Nelson Sosa. Frente a la pelota está parado García. Será una de las últimas. Defiende todo Gimnasia la victoria. Lote Toti, artículos de limpieza, todos los productos para el curado y tratamiento del agua en tu pileta o piletín. Precios insuperables. Lote Toti, asesoramiento permanente. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Pedidos al 388-47-25017. Lote Toti, limpia bien. Y acá se termina salvando Gimnasia, una serie de rebotes. Termina despejando bien todo el fondo del Lobo Jujeño. Pelota va, pelota viene, quiere con todo Almirante Brown, con la ayuda del árbitro, te diría. 50 minutos se va a terminar, señoras y señores. En cualquier momento va a pitar el árbitro. Va a ganar Gimnasia. Mira el pelotazo arriba. Álvarez embolsa esa pelota. Y hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Está sentido Álvarez. Tira un poco, pero claro. Va a pedir la pelota y se terminó, ¿eh? No parece que lo termina, no, no lo quiere terminar. Nelson Sosa, estamos en 51, 51, ya está el tiempo adicionado. Va a ganar Gimnasia, va a ganar Gimnasia, señoras y señores. Va a ganar el Lobo Jujeño. Buena victoria que mete el equipo de Módulo. Pelotazo arriba, viene conectando de cabeza. Era también así Juárez acompañando. Seguían igual Gimnasia la última. Andá y aguantá la pelota, claro, aguantá la pelota Juárez. Más atrás para Endrizi. La tiene el Lobo Jujeño. Estamos en 51 ya, casi 52. Igual va Gimnasia. Va el Lobo Jujeño, mete en el centro arriba. Martínez se queda con esa pelota y le da más aire todavía al Almirante Brown. Terminala Nelson Sosa. Terminala, se tiene que arrojar al piso acá trazando para tirar la pelota por el costado. Y ahora van a terminar esto. No se termina más. Lo quieren hacer empatar a como de lugar. Almirante Brown. Estamos en 52 ahora sí. Nelson Sosa. Nelson Sosa. Terminó, terminó. Te pregunto si terminó. Sí, terminó. Se terminó, señoras y señores. Final, final del partido. Ganó Gimnasia. Ganó Gimnasia, ganó el Lobo. Lo hizo el polaco Menéndez en los segundos 45 minutos. Gimnasia suma 3 puntos importantísimos. Gimnasia 1, Almirante Brown 0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Bueno, toda la gente quería entrar a la cancha. Obviamente que se termine ya, porque nos pasamos de lo adicionado casi un par de minutos. Una cosa tremenda de Nelson Sosa, que tuvo mal arbitraje en esta noche del sábado, pero finalmente tuvo que señalar la mitad de la cancha y se terminó el partido. Así se va el equipo de Almirante Brown, la silbatina del público. Se retiran cabizbajos, se retiran obviamente un poco molestos por todo lo sucedido y por el objetivo no logrado. Acá venían a sumar aunque sea un punto, pero finalmente la victoria para Gimnasia. Quizá vamos a repasar con Facu cómo queda en la tabla de posiciones, también el próximo compromiso y cuándo volveremos a jugar también en el 23 de agosto. Así se retira Gimnasia. Escuchen, escuchen los aplausos y la arenga, el aliento, el reconocimiento de todo el público jujeño para con los dirigidos por Matías Módulo, se va a Gimnasia, se mete por la manga, tres puntos importantes para seguir sumando, para seguir escalando la tabla de posiciones, pensando también en lo que va a ser el próximo fin de semana, porque vamos a estar en Salta, vamos a Salta la Linda para llevarles el encuentro que va a disputar en el Padre Marte Arena, el Lobo frente al Cuervo, el Cuervo frente al Lobo Jujeño, y el árbitro se tiene que retirar así custodiado, porque realmente fue un mal arbitraje de Nelson Sosa, inclinó la balanza igual, Gimnasia logró el objetivo, era sumar de tres, era recomponer rápidamente la imagen dejada frente a Chaco Forever, había que sumar a como de lugar y terminó lográndolo, y vaya si no lo hizo el equipo de Módulo, que hoy ganó y sacó arenga para nada más y nada menos enfrentar al Cuervo el próximo domingo. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, vamos a ir con la tabla de posiciones. A ver, contame, Facu, contame cómo queda Gimnasia, cuánto suma el Lobo con esta victoria. Bueno, Samuel, te comento, Gimnasia de Mendoza primero, está con 23 puntos, Gimnasia de Jujuy con este resultado 19 puntos. Con razón también, el árbitro lo quiso ayudar un poquito, Almirante Brown. Yo no sé si un poquito, no sé si un poquito, creo que un poco y un poco más, pero bueno, está obviamente. Sí. 16 avos, con 7 puntos. Bueno, y contame, claro, ya lo dije, pero la próxima semana vamos a Salta, Gimnasia tendrá que ir a visitar a Central Norte. Y luego contame, porque también se vienen partidos de local. Así Gimnasia, es, Samuel. ¿A quién va a enfrentar? Gimnasia, bueno, después de Central Norte viene acá de visita Gimnasia de Mendoza. Y después Chicago. El Torito también, para rematar dos partidos de local que tendrá Gimnasia, Gimnasia de Mendoza y Nueva Chicago, que van a visitar el 23 de agosto. Pero claro, el compromiso inmediato es el próximo domingo. Ahí estaremos con todo el equipo deportivo de Radio Recuerdos para llevarles el encuentro frente al Cuervo, un clásico que hace rato no se daba y se va a dar en esta división y será dentro de 7 días. Tenemos entendido, Samuel, que en este partido, el próximo de Gimnasia allá en Salta, sí, se juega sin público visitante hasta el momento. Hasta el momento es verdad, porque la gente de Central Norte quiere que se pueda llenar la cancha, pero aparentemente la policía, la gente de seguridad, es como que... Y por el horario. Y el horario, claro, que suma también para que no vaya público de Gimnasia de Jujuy. Pero igual vamos a estar nosotros, eso ya lo habíamos anticipado, vamos a estar más allá de ser un partido que también se lo va a poder apreciar por la pantalla chica, nosotros vamos a ir a cubrir, tal cual lo prometido, con la audiencia de la cadena del fútbol, ahí estaremos en Salta la Linda para este próximo compromiso, inmediatamente, dentro de una semana, que juega el equipo de Matías Módulo. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, 25 años con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Nos estamos yendo, señoras y señores. Prácticamente la gente ya abandona las tribunas con la alegría de la victoria en esta noche de sábado. El lindo regalo por las Pascuas para que el público de la provincia, el público del Lobo, pueda festejar mañana a plenitud, porque se dio esta victoria que lo buscó desde un primer momento. En la primera etapa, Gimnasia no se le pudo dar cerca del final de los primeros 45 minutos. Ya merecía Gimnasia estar arriba en el marcador, pero finalmente luego en la segunda parte y con el polaco Menéndez, que tuvo su revancha, vuelve a marcar el delantero del Lobo Jujeño, vuelve a darle los tres puntos necesarios para seguir escalando en la tabla de posiciones. No ha quedado nada, Facu, será hasta la próxima, vamos a Salta. Hasta la próxima, Samuel, nos vemos en Salta. Ahí en Salta estaremos, Salta la Linda nos espera, si Dios y la Virgen así lo permiten. Desde acá un abrazo enorme para todos, gracias a Santi, a Fabián, trabajando también allá en estudios centrales, así van a completar también en cuanto a información de lo que ha quedado en esta undécima fecha, que lo tiene Gimnasia como ganador en esta noche fría del sábado. Abrazo grande para todos, el reencuentro el próximo fin de semana, así en Salta la Linda, para el Clásico del Norte, que ojalá pueda ser también para el Capo del Norte, que hoy demostró que va embalado a buscar 3 puntos a la vecina provincia. Abrazo grande, felices Pascuas para todos. Cierra nuestra voz comercial, Miguel Soto. Hasta la próxima. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca, Radio Concierto 99.9 en Libertador, en Facebook como Remember Deportivo y en www.radiorecuerdosjujuy.com. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Municipalidad de Tilcara, Intendencia Sonia Pérez, odontólogo Saúl Flores Dolzan, especialista en prótesis fija y removible. Carré, ropa fina para damas y caballeros. RM Baterías, solo baterías premium. 5 cosas ricas, siempre. Carlitos Repuestos Juniors, todo Fiat y Renault. Corralón Lucas, tu amigo en la construcción. Baternor, agente oficial Baterías Moura, en toda la provincia. Papelera El Tucumano, la mayor variedad en productos descartables. Corralón El Mercado, tu aliado en la construcción. Y Lo de Toti, artículos de limpieza. Limpia bien. Qué victoria, 1-0 Gimnasio Almirante Brown. Y Fabián, te digo, ¿a qué costo? ¿Cómo lo ves de vos? Buenas noches. Sí, buenas noches. Se vivió lo que sería el triunfo con lo justo de Gimnasia frente a Almirante Brown. Era necesaria la victoria, veníamos de una racha, una leve racha negativa de una derrota y un empate como local, así que bueno, era la hora de sumar nuevamente de 3 unidades y estar metido en la pelea pese a los resultados adversos. Por el momento, con esta victoria estamos en la segunda ubicación de la tabla de posiciones de la zona B, por encima de, bueno, varios rivales que por el momento quedan pendientes de jugar, como Chacarita, Estudiantes Río Cuarto, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Buenos Aires. Okay. Y bueno, ellos serían todos los que por el momento podrían alcanzar a Gimnasia. Mañana tienen todos sus compromisos. Vamos a actualizar bien la información del torneo de la Primera Nacional en esta fecha número 11. Adelante. Edición 2025. En la jornada de este sábado, Güemes le ganó 1-0 a Arsenal de Sarandí. Almagro y Racing de Córdoba igualaron 1-1. Tristán Suárez le ganó 2-1 a Alvarado de Mar del Plata. San Miguel y Quilmes igualaron 2-2. San Martín de Tucumán y All Boys empataron 1-1 en Tucumán. En Mendoza, Gimnasia de Mendoza es el puntero del campeonato de la zona B. Le ganó 1-0 al próximo rival de Gimnasia. Hablamos de Central Norte de Salta. Agropecuario ganó 2-0 a Chaco Forever. Lo vivieron por las diferentes emisoras radiales aquí en la provincia, tanto en Radio Recuerdos, en La Nueva FM, en FM Concierto y también en Remember Deportivo. La victoria de Gimnasia y Grima 1-0 ante Almirante Brown, gol marcado por Cristian Menéndez. En la jornada de este domingo, 15 horas Chacarita frente a Colón, 15:30 hay 4 partidos, entre ellos serían Los Andes Maipú, San Telmo Mitre de Santiago del Estero, Talleres de Remedios de Escalada frente a Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Río Cuarto frente a Defensores Unidos de Zárate. 17 horas, hay 2 duelos, Patronato Colegiales y Gimnasia y Tiro de Salta frente a Deportivo Madryn. 17:10, Nueva Chicago frente a Deportivo Morón. Y el lunes cierra la jornada con 2 duelos, a las 17:10, Defensores de Belgrano frente a Temperley. Y a las 21:10, evento televisado Ferro versus Atlanta. Bueno, ahora sí vamos con la tabla de posiciones. Adelante. De la zona B. Gimnasia de Mendoza, como lo volvimos a mencionar, es el puntero que tiene 23 unidades. Gimnasia de Jujuy, por el momento ser escolta, tiene 19, pero lo pueden alcanzar Chacarita y Estudiantes de Río Cuarto, que tienen 18, y Defensores de Belgrano y Estudiantes de Buenos Aires, que tienen 17 unidades. Y bueno, y ahí ya vienen los equipos que tienen menos puntajes. Hablamos de Agropecuario y Chaco Forever, que tiene 16. San Telmo 15, Mitre, Santiago del Estero junto a Colón tienen 14, Morón y Temperley tienen 13, Central Norte de Salta tiene 12, Nueva Chicago 9, Almirante Brown 7, Defensores Unidos de Zárate 6 y Talleres de Remedio de Escalada 4. Y para resumir la zona A de la Primera Nacional, el puntero es San Martín de Tucumán con 21 unidades. Lo puede alcanzar Atlanta el lunes si vence a Ferro, tiene 20, es el único escolta. Luego sigue Quilmes con 19, Tristán Suárez con 17, Racing de Córdoba 16, Ferro 15, al igual que el Deportivo Maipú, San Miguel 14. Esos son los equipos que estarían por el momento entrando reducido. En las últimas posiciones de la zona A, Colegiales tiene 8, es el último equipo que se está salvando y se estaría salvando por diferencia de gol. Estaría perdiendo la categoría Güemes de Santiago del Estero y Arsenal de San Andrés. Y bueno, vamos con todo el color de la Liga Profesional de Fútbol en la Argentina, el fútbol grande de nuestro país, de los campeones del mundo. Exactamente. En esta jornada número 14. En la jornada de viernes recordemos que ganó River 3-0 a Gimnasia de La Plata. También ganó Racing de local 1-0 a Central Córdoba. Independiente no pudo jugar en Tucumán frente a Atlético por una fuerte llovizna. El encuentro quedó aplazado para otra ocasión. Mira, Gimnasio de la lluvia jugó, mira. Mira, sí, exactamente. Sí, te podríamos decir, bueno, por suerte acá no fue tan fuerte la lluvia. El fuerte caudal de Tucumán impidió de que el Decano y el Rojo disputaran el duelo el viernes por la noche. Da igual. En esta jornada de sábado ganó Boca 2-0 a Estudiantes de La Plata, pese al penal errado por Edison Cavani. Y el Clásico del Sur entre Lanús y Banfield igualaron 1-1. Entre los duelos más importantes de este domingo sería a las 15:30 San Lorenzo como visitante frente al Deportivo Riestra. El Clásico cuyano entre San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza. Y el lunes cierran entre los duelos más importantes Argentino Barracas Independiente Rivadavia de Mendoza frente al Docibí. Nada más en el tintero, Fabi, todo en orden. Y no, volviendo a reiterar la información de que el próximo fin de semana estaremos en la provincia de Salta. Exactamente. ¿Está confirmado el horario? Hasta ahora no lo usé en... Sí, estaría confirmado. ¿Horas de la mañana? Por el momento, no. Por el momento estaría jugando el duelo a las 17 horas. Central Norte de Salta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy. El momento, el único escenario posible que se va a desarrollar es en el Pablo... el padre Ernesto Martí Arena, perdón. Bien, de muy bien. Salta, el estadio, un conocido estadio de la provincia vecina. Okay. Y bueno, también cabe recalcar que la próxima semana también se juega el Superclásico entre River y Boca en el Monumental. Está pautado para las 15:30 de del próximo domingo, perdón. Muy bien. Muy bien, excelente labor, Fabi, para el equipo también. Reitero y sostengo todavía, ¿a qué costo se pudo obtener este resultado? Y ha influido en el factor climático hoy en día, Fabián, ¿viste? Con la lluvia, aún así la gente ha ido. Las tribunas, en el comienzo, acordate, dijo Samuel, estaban vacías. Y tenemos acá un ventanal, una excelente, hermosa vista de la provincia. Los cohetes que empezaron a tirar, a disparar, hinchas de... el lobo, imagino. Y ahora son con lluvia y todo nos trae este resultado para las Pascuas. Domingo de Pascua ya. No era nada. Este fin de largo hay que aprovecharlo a distenderse y recargar pilas para encarar la semana. Fabián, muchas gracias. Y hasta el próximo encuentro cuando el fútbol nos vuelva a llamar, seguro allá en Salta. Exactamente, Santi. Abrazo grande para todos los que han estado en la cabina número 18 y para todos los que nos acompañaron por las diferentes emisoras de esta transmisión deportiva. Nos volvemos a encontrar cuando el fútbol nos vuelva a llamar. Da igual, ahí lo escucharon. Conmigo se reencuentran mañana a las 6 de la tarde, de 18 a 21. Así que, un beso grande para la audiencia de Full Selection. Abrazo a todos los que aman el fútbol también. Así nos despedimos. Esto ha sido esta transmisión, una transmisión más que nos permite la 106.7. Así nos despedimos, chao, hasta mañana, o menos nos encuentra mañana. A seguir disfrutando y que no pare la fiesta, por favor. Chao. Don't stop the party.